Diciembre primero del 2012, el colectivo de prisioneros políticos y de guerra, Santiago Nariño, saluda a todos los asistentes, así como a todas las organizaciones populares, sindicales, sociales, campañas nacionales e internacionales, campaña Traspasa los Muros, convocante al bazar de solidaridad con los prisioneros políticos en Colombia y el exterior. De igual forma, extendemos un fraternal abrazo solidario, lleno de gratitud, a quienes desde la izquierda acuden a este llamado solidario y con ello construir espacios de lucha y resistencia por la dignificación de los prisioneros políticos. En este momento, la solidaridad con los prisioneros políticos reviste una importancia de primer orden, tanto en el plano nacional como en el internacional, en torno a su visibilización mediante la propaganda, el debate ideológico-político, la acción legislativa, el ejercicio del derecho, la protesta callejera, la resistencia del pueblo en general. Pues este modesto valor es quien marca la diferencia de concebir y vivir el mundo y la sociedad. Es el signo y la evidencia práctica de una actitud para la dignidad, la justicia social, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia profunda, el humanismo radical, el pensamiento crítico, y con ello acabar la indiferencia que mata muchas veces más que las bombas y las metrallas. Para nosotros resulta altamente significativo y determinante este acto, y con ello continuar construyendo espacios, puntos de encuentro y de vista, abriendo caminos para avizorar un horizonte en paz para Colombia y América Latina. A ustedes, luchan desde diferentes espacios y resisten con valentía todos los embates del régimen oprobioso y asesino, les manifestamos que pueden seguir contando con nuestra lealtad y firmeza que hemos jurado al pueblo colombiano, pues hemos jurado vencer y venceremos. Es por ello que desde la adversidad hemos construido una dinámica de trabajo con capacidad de convocatoria y simultaneidad. Trabajo que no hubiéramos podido desarrollar sin el apoyo incondicional de todos y cada uno de ustedes que con sus modestos esfuerzos han culminado en resultados visibles para el mejoramiento de vida de la población reclusa en general. Por tanto, no podríamos dejar pasar este saludo y felicitación para Lazos de Dignidad, la campaña Traspasa los Muros, Corporación de Solidaridad Jurídica, Partido Comunista Colombiano, Marcha Patriótica, las distintas ONGs nacionales e internacionales, la Brigada Jurídica de Eduardo Umaña Mendoza, el Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos, los sindicatos, el estudiantado, los profesores, las familias y amigos de los prisioneros políticos, los ediles, las juntas de acciones comunales, que han hecho posible la visibilización nuestra en los Guantánamos colombianos. Pero todo no es color de rosa. Nos es oportuno hacer un llamado cordial y fraterno a cerrar filas en común acuerdo y pasar de las palabras a los hechos, puesto que tras los muros del olvido hay hombres y mujeres valientes que sufren todo el rigor de la prisión por el solo hecho de querer un mundo mejor, los cuales padecemos de lo más mínimo vital, útiles de aseo, ropa y asistencia jurídica pronta y efectiva, la cual con su esfuerzo y solidaridad pueden suplir, si no en su totalidad, si en gran parte. Igualmente, exhortamos a las ONGs, organizaciones que desarrollan trabajo de solidaridad con los prisioneros políticos, a dejar los celos personales y protagonismos entre unos y otros, y mejor buscar la unidad de criterios entre las organizaciones para así lograr los objetivos trazados, ya que estas fricciones solo benefician al enemigo en común y repercute negativamente el proyecto de unidad y fraternidad que se quiere lograr hacia los prisioneros políticos. Y repetir, como decía el libertador Simón Bolívar, unidad, unidad, unidad. En estos momentos, en la patria de Martí, se encuentran dialogando voceros del alto gobierno y la insurgencia colombiana, en procura de encontrar soluciones políticas al conflicto social y armado, en donde se priorice el bienestar de los colombianos, en un ambiente de justicia social, profunda, democrática y digna. Como luchadores y transformadores sociales, estos serán siempre nuestros objetivos, nuestra razón de ser y de existir. El deseo de todos en el país y en el mundo es que estos diálogos lleguen a feliz puerto. Nuestros esfuerzos y voluntades apuntan en esa dirección, para que sea el diálogo civilizado y la confrontación de las ideas y no el de la guerra, la que marque el rumbo de la confrontación política en nuestro país. Con altruismo revolucionario y confiados que este evento, que es uno de los tantos que seguirán para mejorar nuestras condiciones en prisión, nuevamente abrazo para todas y todos. Los prisioneros políticos no somos delincuentes ni terroristas, somos luchadores populares. Y recogiendo las palabras del comandante Timo León Jiménez, hemos jurado vencer y venceremos. Estudiando y combatiendo, lograremos la victoria. Colectivo de prisioneros políticos y de guerra, Antonio Nariño, de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Cóndica, Boyacá.